Hola pibes, ¿saben una cosa? Hace 15 años que juego al fútbol y todos dicen que se juega triste. Por eso yo digo que hay que jugarlo con música, como lo juega el loco, como lo juega el genio. Sí, salgo siempre a ganar para luego festejar con amigos y champán. Sí, doy la vida por jugar, por sentir a mi rival ya cansado de intentar. Me dicen loco, loco, loco, porque salgo a buscar. Me gritan loco, loco, loco, porque sé a dónde voy. Porque el loco, loco, loco, va derecho al mundial. Sí, doy la vida por jugar, por sentir a mi rival ya cansado de intentar. Me dicen loco, loco, loco, porque salgo a buscar. Me gritan loco, loco, loco, porque sea.